El Arzobispado de Puerto Montt, frente a informaciones de prensa nacionales e internacionales referidas al sacerdote Roberto Agustín Barco, actualmente administrador parroquial de la parroquia María Inmaculada de Cochamó, comunica lo siguiente. El administrador apostólico del Arzobispado de Puerto Montt, padre Ricardo Morales, ha tomado conocimiento de que el sacerdote Roberto Agustín Barco habría sido acusado y sancionado por el delito de abuso sexual de menores. El año 2017, la Congregación para la Doctrina de la Fe determinó que el obispo de la diócesis de Chascomús amonestara al presbítero Barco, después de concluida una investigación previa por abuso sexual contra un menor de edad. Durante el tiempo que duró esta investigación, el sacerdote Barco estuvo suspendido del ejercicio ministerial. La decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que concluyó la investigación previa, no privó de ejercer públicamente el ministerio sacerdotal al presbítero Barco. En virtud de un acuerdo entre el obispo de la diócesis de Chascomús, Monseñor Carlos Malfa, y el entonces arzobispo de Puerto Montt, Monseñor Cristian Caro, el presbítero Roberto Barco fue nombrado administrador parroquial de la parroquia María Inmaculada de Cochamó por un año. Durante el año de permanencia en la arquidiócesis de Puerto Montt no se ha recibido ninguna denuncia de ninguna naturaleza respecto al presbítero Roberto Barco. Sin perjuicio de lo anterior, el administrador apostólico del arzobispado de Puerto Montt, padre Ricardo Morales, como medida prudencial, ha decidido suspender del ejercicio público del ministerio al presbítero Roberto Barco mientras duren las indagaciones que permitan aclarar los hechos de los que se le imputan. Reafirmamos una vez más nuestro irrestricto compromiso con las víctimas de abuso eclesiástico, como también nuestro empeño en la búsqueda de la verdad y la justicia, único camino para una verdadera reparación y sanación de nuestra Iglesia. Hasta ahí entonces el comunicado. Administrador, que les puedo informar. Consultarle, ¿a usted no le parece entonces de que este sacerdote siga en funciones, siga desarrollando misas, por ejemplo, en Cochamó y por eso lo suspende? ¿Que qué diferencia hay de la decisión de Monseñor Caro a la de usted? Es que la información que nosotros hemos recibido ahora, fruto de todas estas notas de prensa que han aparecido en portales internacionales y nacionales, nos permite tomar esta decisión para recabar más antecedentes en la línea de saber si efectivamente hubo una investigación, si hubo sanción, qué sanción fue, si efectivamente fue amonestado o no fue amonestado, tener todos los antecedentes, porque hasta el momento no los teníamos y por eso estamos tomando como medida prudencial suspenderlo del ejercicio público del ministerio, o sea, que no celebre misa, que no celebre sacramento, hasta que recabemos la información de la diócesis de San Belarmino, si no me equivoco, en Estados Unidos, de la diócesis, arquidiócesis de Los Ángeles, y también del obispo al cual pertenece el sacerdote, que es el obispo Carlos Malfa de la diócesis de Chascomús. ¿Qué tiempo se propusieron, no? ¿Establecieron, administrador? ¿Perdón? ¿Qué tiempo establecieron para desarrollar esa investigación? Bueno, lo más breve posible, o sea, ojalá dentro de las próximas semanas, no más que eso, o sea, la cosa es aclarar esto lo antes posible. Yo ya me puse en contacto con el obispo de Chascomús, para que me enviara la información que él tenía. ¿Nadie le advirtió de que este sacerdote estaba desarrollando la misa allá en Cochamó antes de que asumiera el cargo usted? O sea, el sacerdote estaba como cualquier otro sacerdote ejerciendo su ministerio. Esta información que nosotros hemos recibido ahora es gracias a los medios de prensa, a estos portales, a este medio argentino que dio cuenta de esta información, y a partir de eso nosotros tomamos, como ustedes pueden ver, a las pocas horas esta decisión, porque nos parece grave e importante de aclarar. ¿Desde cuándo comienza la suspensión del...? Desde ayer mismo. Porque ayer estaba él ejerciendo misa en Llana sí, Grande. Yo ayer en la noche hablé con él y ya ayer le comuniqué personalmente de esta suspensión. ¿Cómo se va a pedir alguna extradición? ¿Sabe eso usted? ¿Si la justicia norteamericana va a pedir una extradición? Mirando las cámaras. Yo desconozco eso porque por lo mismo tenemos que averiguar cuáles son las imputaciones que se le hicieron, cuáles fueron los procesos que se le iniciaron en Estados Unidos y a partir de eso tomar las decisiones. Ahora, entiendo que si una persona está procesada en un país, tendrá alguna medida de arraigo que le impida salir de ese país. Entonces, si salió, bueno, hay que explicarse cómo salió, por qué salió. Y en definitiva, averiguar si hay o no antecedentes que ameriten al tomar alguna decisión acá. ¿Amistad te conversó con el párroco? ¿Cómo sí. va a ir esta decisión? Bueno, él está tranquilo, él alega que es inocente de los hechos que se le imputan, él no niega que se hizo una investigación en Estados Unidos en torno a abuso sexual contra un menor de edad, pero que fruto de esa acusación, simplemente la doctrina de la fe lo amonestó, no le privó el ministerio, ni lo sancionó con alguna pena, sino que simplemente le indicó al obispo, del cual depende él, que es el obispo de la diócesis de Chascomús en Argentina, que lo amonestara. Eso es lo que él dice, pero que no hay ningún tipo de condena o de pena por alguna situación de abuso. Bueno, eso es lo que tenemos que aclarar, como les digo, y en el comunicado aparece evidente, tenemos que recabar la información, no solo de él, no solo quedarnos con lo que nos dice él, sino que también con lo que nos dice el obispo, del cual él pertenece, y también las diócesis de Estados Unidos, que aparecen publicando esta información, dándolo a él como condenado y acusado de abuso. Entonces eso, obviamente, tenemos que confirmarlo. Ahora, me gustaría también agregar a esta declaración que toda esta situación nos invita una vez más a tener más cuidado y recabar más información sobre la idoneidad de los sacerdotes que llegan a prestar un servicio a un país. O sea, claramente tenemos que tener antecedentes que nos permitan saber si efectivamente este sacerdote que llega de un país extranjero viene, digamos, con una historia que no permita tener ningún tipo de inquietud respecto a su ejercicio ministerial. ¿Sabes? Eso no se hizo. No lo sé. No lo sé, lo vamos a averiguar. Si es que llegan a aparecer víctimas en el sector de Cochamó, Llanada Grande, ¿cuál es el llamado a denunciar, a qué lugar, dónde acercarse? Obviamente, como siempre, este arzobispado, desde el primer momento en que pude llegar acá, ustedes han sido testigos de que hemos iniciado procesos cuando han habido acusaciones que resulta pertinente tomarlas en consideración, y las investigaciones previas se han iniciado y estamos en varias de ellas. Así que, obviamente, toda la libertad para denunciar cualquier situación, pero como digo en el comunicado, hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna denuncia respecto al sacerdote Barco acá en la diócesis de Puerto Montt. Al contrario, hemos tenido las mejores opiniones de él, pero como digo, esta situación que apareció ayer a la luz pública, tenemos que averiguarla, tenemos que aclararla, para que obviamente la verdad sea la que se establezca. Administrador, en torno a la posición de la Iglesia en la eventualidad de que se confirmen los hechos de eventuales abusos sexuales en Estados Unidos, ¿la Iglesia sigue teniendo cabida estos sacerdotes o tienen que irse derechamente? O sea, como lo ha dicho el Papa, como lo ha dicho la Conferencia Episcopal en Chile, todo sacerdote que abusa de un menor no tiene lugar en el ejercicio del ministerio. O sea, eso es evidente y eso es claro. Todo sacerdote que abusa de un menor no puede seguir ejerciendo el ministerio. Y es más, tiene que dar la cara ante la justicia, ¿eh? Y eso lo encargaremos de hacer, sí. Así es el caso. ¿Administradores en este mismo sentido? O sea, yo creo que son dolorosas porque obviamente la comunidad parroquial de Cochamó se ve afectada con esto. O sea, los fieles laicos de esa parroquia se ven afectados por esta situación y ciertamente nos duele. Nos duele por la persona, también del sacerdote que tiene que pasar por esta situación, y nos duele también la situación que eventualmente vivió la víctima de este eventual abuso, ¿eh? Porque obviamente una víctima que sufre una situación como esta quiere que se haga justicia y que este sacerdote, si es que cometió estos hechos, no siga ejerciendo el ministerio y no siga poniendo en riesgo a más menores. Administrador, en este mismo sentido, ¿en qué pie está el proceso investigativo en contra de el padre Darío Nicolás y el padre Tulio Soto? Esos procesos siguen su curso. Hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de noticia. Y bueno, estamos a la espera de que se resuelvan lo más pronto posible. ¿Nuevos antecedentes han recibido? Nuevos antecedentes no, son los antecedentes que se tienen. Bueno, yo no llevo la investigación lo llevan otras personas, pero por lo que entiendo no hay nuevos antecedentes que comunicar y que informar. Ahora, cuando se tengan los antecedentes que ameriten dar a conocer nuevas medidas, se informarán oportunamente, ¿eh? ¿Dónde se está resolviendo eso? En Roma. ¿El Vaticano lo está llevando? Sí, sí. Roma tiene a su cargo esas investigaciones.